Bueno, y la noticia, pues nos parece importante, algo a cambio supongo que pedirá la empresa, pero la cuestión es que pues esta mañana suspendía la ejecución del ERE. Noticia, creo, pues importante que celebrarán seguro los trabajadores y trabajadoras de Guardian. Agapito Valle, Egunon. Egunon. Bueno, pues buena noticia, no sé, que están ustedes en este momento, siguen negociando, pero bueno, la noticia es esa, ¿no? Sí, bueno, la noticia nos ha sorprendido gratamente a todos. Lo que ha planteado la empresa es la retirada del expediente de extinción, que hacer un expediente de suspensión durante un año, del 1 de enero al 31 de diciembre, que afectaría a toda la plantilla en razón de más o menos 45 días en todo el año. Y que aún así, pues bueno, pretende la amortización de 25 puestos de trabajo en los 6 primeros meses, ¿no? Lo que le hemos planteado, bueno, lo que quiere abordarlo de forma voluntaria a lo largo de esos 6 meses, ¿no? Por nuestra parte, le hemos planteado bueno, que estamos de acuerdo y es una premisa en la retirada del expediente de extinción, que estamos de acuerdo en que se aborden bajas voluntarias dentro de la empresa, o bien prejubilaciones o bajas voluntarias incentivadas en la forma en la que se acuerde y se pretenda, pero que de ninguna forma vamos a aceptar el que ni ahora ni dentro de 6 meses se hagan despidos obligatorios, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, hemos planteado que estamos dispuestos a hablar de todo, que en ningún caso tampoco vamos a aceptar las causas con las que se argumentaba el expediente de extinción y, por lo tanto, tampoco las vamos a aceptar en un expediente de suspensión, ¿no? Es decir, podremos hablar de que, bueno, de que no, partiendo de que no vamos a firmar el expediente, del compromiso de no realizar un contrainforme y para que, bueno, para que se lleve adelante. Pero nuestra firma no va a ir en la argumentación y aceptar la argumentación con la que se pretenda ninguno de los expedientes, ¿no? Y bueno, en esa situación estamos. Estamos en un receso, más o menos la reunión con el tema del ERE. Hemos terminado ahora, estamos firmando las actas y estamos discutiendo pues las condiciones de ERE, ¿no? Los complementos, personal afectado, en qué condiciones y ese tema principal, pues bueno, de la firma, bueno, de la no firma en este caso del expediente de suspensión, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa ahora, porque ahora les toca negociar el convenio. Claro Y que sí. bueno, de todas formas, la noticia es buena y bueno, pues es para celebrar. Así que nuestro Sorionak a los trabajadores y trabajadoras. Y vamos a ver si hay también un buen convenio que ustedes puedan llegar a un acuerdo con la dirección de la empresa. Sí, esa es la reunión que comenzaremos ahora, a discutir las condiciones del convenio. Agapito Valle, del sindicato Lab, eskerrik asko. Va, sí. Agur. Bueno, Agur.